Vista de pájaro. Todos arrancan, quieren dirigirse al infinito. Creen que pueden acercarse y tocarlo, pero yo sé la verdad. Me quedo el último, no tengo prisa para alzarme. Prefiero no ser seguido y tampoco ser cuestionado. Todos siguen a mi padre, y a él le gustaría que estuviese a su lado. Pero aquí tengo libertad. Nos acercamos al mar, mi parte preferida. Quizá hoy lleguemos un poco más lejos. Pero la distancia hacia el final siempre es la misma y nadie se da cuenta. Insisten e insisten en ir más allá, pero a diario se equivocan. Ya estamos en el más allá. No se puede traspasar la línea que va de lo conocido a lo inexplorado si no es siendo pensada. Yo prefiero volar lo volado y mirarlo desde otro ángulo cada vez. ¿No se dan cuenta de que cada día nuestras alas tienen menos plumas y nuestros picos menos tacto? Dan por hecho que nuestro objetivo es seguir adelante y no mirar atrás. Y aquí nos tienes, reviviendo cada día el mismo fracaso. Asumir la necedad sería para ellos quedar en el olvido. Necesitan objetivos, dicen. De otro modo no hay por qué luchar. ¿Cómo desearía ser libre sin dejar de ser guiado? Si me dejasen, les enseñaría a desear lo desconocido. Sin dejar de amar lo vivido, les obligaría a mirar hacia abajo. Tan centrados en creer que a lo lejos el suspiro dejará de existir, que dejan de mirar el mundo que sueña bajo sus pechos. Es tan hermoso el fluir del tiempo, que desearía parar a conocerlo para conocerme a mí, a nosotros. Mi padre ya vuelve. Dice que mañana lo volveremos a intentar. Hoy el viento viene de cara. Voz y texto de Anabel Gil Cabrera. Liz Tan en Twitter.